El Explicador. Con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El Explicador. Este día en El Explicador, martes. Martes de un solo tema, una hora entera de una idea propuesta por usted, como siempre, hoy aquí en El Explicador. Buenas noches, es martes 13 de diciembre de 2011. Los saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Y para que vea que no somos supersticiosos, este martes parece que es de muy buena suerte, cuando menos para la comunidad física. La comunidad de la física. Recuerde usted que el programa lo hacemos con su opinión. Recuerde usted que el programa lo hacemos con su dirección. elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Fuerzas en movimiento, el camino de la relatividad. Entre los temas que tenemos pendientes, hay muchos que tienen que ver con cuestiones del comportamiento, varios que tienen que ver con el mundo de la biología, varios que tienen que ver con cuestiones de futuro, por ejemplo, ¿qué vamos a comer en el futuro? Tenemos pendiente actualizar información sobre alimentos, tenemos pendiente un montón de temas. Uno de los temas más populares tiene que ver con el gran acelerador de partículas, con el gran acelerador del Centro Europeo de Investigaciones Nucleares. Esta máquina gigante, de la que ya hemos hablado con bastante detalle en programas anteriores, lleva ya un buen tiempo funcionando y está empezando a presentar resultados muy interesantes. Por estas fechas, el día de ayer, para ser precisos, un grupo de investigadores presentó públicamente los primeros resultados de los estudios realizados en uno de los grandes detectores de esta máquina. El día de hoy fueron anunciados resultados que, de confirmarse, van a valer un premio Nobel. Este programa lo vamos a dedicar al bosón de Higgs, un tema que ya hemos tocado antes, pero ahora vamos a tocarlo desde la perspectiva de lo que está ocurriendo en este momento en el gran acelerador de partículas en Suiza. Recuerde, el correo electrónico es el medio por medio del cual usted controla los contenidos de este espacio. elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. La estructura de la materia es uno de los grandes misterios del universo. Pocas cosas son tan extrañas, llamativas y tan inmediatas como las cuestiones que tienen que ver con la materia. Existen ciertos temas, ya lo hemos comentado en muchas ocasiones, que son especialmente conmovedores. El origen del universo, el origen de la vida, etcétera. La estructura de la materia es uno de ellos. Y es un tema muy inmediato porque estamos hechos de ella. Nuestros pensamientos, nuestras emociones son manifestaciones directas de las leyes que conforman la estructura de la materia. Si llegáramos a entender a fondo la estructura de la materia, sin que nos faltara un solo detalle, comprenderíamos de manera perfecta cuáles son las leyes que gobiernan al universo físico. Y si tuviésemos ese conocimiento en la mano, podríamos empezar a usarlo para literalmente salirnos del universo, para tratar de determinar si existen otras realidades además de la realidad en la que vivimos. Desde esa perspectiva, el aprender de qué está hecha la materia es algo interesantísimo, poderoso, muy atractivo. Por otro lado, cada vez que aprendemos algo nuevo sobre la materia, aparece tecnología maravillosa. Ya le he comentado el papel que tiene la electrónica moderna. Representa más del 30% del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. La pura electrónica. Y la electrónica es consecuencia única, directa, exclusiva de lo que sabemos sobre mecánica cuántica, que es la disciplina que describe cuáles son las leyes de comportamiento de las partículas chiquititas que cuando se juntan forman a los átomos. Si con el conocimiento incompleto que tenemos en la actualidad podemos hacer cosas tan maravillosas como las computadoras, las grabadoras, cámaras fotográficas digitales, etcétera, etcétera, si con ese pequeño conocimiento que tenemos de la naturaleza de la materia podemos hacer maravillas, ¿qué podremos hacer en un futuro con un conocimiento más profundo de la naturaleza de la materia? La investigación en materia de ciencia en general, y en este caso particular en temas de física, no solamente es poderosa, humanamente relevante, dignificante, sino que además es una fuente de riqueza inimaginable. En ese contexto, escuche usted todo lo que le voy a platicar en esta hora. Recuerde usted que hasta donde sabemos, la materia parece hecha de unos cuantos grupos fundamentales de partículas. Sabemos que toda la materia tangible, incluso la intangible como el aire, aunque el aire se puede hacer tangible si lo congelamos, toda la materia del universo está hecha de átomos. La materia conocida del universo está hecha de átomos. Los átomos están hechos, si no somos muy precisos, de protones, neutrones y electrones. Los protones, neutrones y electrones son pedazos muy pequeños de materia que tienen características muy peculiares. Por ejemplo, los electrones tienen una carga eléctrica negativa, los protones tienen carga eléctrica positiva, los protones tienen mucha más masa que el electrón. Un protón tiene una masa un poco más de 1000 veces la masa del electrón. Los neutrones son partículas que no tienen carga eléctrica. Con esas tres partículas podemos formar toda clase de átomos. La única diferencia entre un átomo de cerio y uno de hafnio o de oro es el número de partículas positivas en el núcleo. Usted cambia el número de partículas positivas en el núcleo de un átomo y cambia al átomo. Es algo que hacemos. Hay una industria que depende de este proceso que antes se creía que era mágico, la transmutación de los elementos, y me refiero a la industria nuclear. Todos los reactores nucleares, la medicina nuclear, que es tan maravillosa y tan fundamental, todo eso depende de esta estructura atómica de la que le estoy hablando. Vamos a hacer un corte y continuamos en El Explicador. Continuamos en el explicador arroba mbs.com, con una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx. Fuerzas en movimiento, el camino de la relatividad. La estructura de la materia, entonces, nuestro entendimiento de la estructura de la materia ha cambiado mucho en cuestión de 2 siglos. Sabemos ahora que los átomos sí existen. Durante muchas décadas del siglo XIX, los científicos estaban seguros, los químicos en particular, estaban seguros de la existencia de los átomos, pero no tenían un mecanismo para demostrarlo. No había forma de demostrar la existencia de los átomos. Esto cambió rápidamente a principios del siglo XX, y bueno, ahora a principios del siglo XXI tenemos un entendimiento bastante completo de la estructura de la materia. Sabemos que la materia, efectivamente, la materia que conocemos está hecha de átomos. Sabemos que los átomos están hechos de protones, neutrones y electrones. Sabemos que los electrones no parecen estar hechos de algo más pequeño, parecen ser partículas verdaderamente fundamentales, mientras que los protones y los neutrones claramente están hechos de cosas más pequeñas que se llaman quarks. Los quarks y los electrones parecen tener ambos el mismo tamaño. Son increíblemente pequeños. Todavía no podemos medir su tamaño. Sabemos que son más pequeños de 10 a la menos 15 metros. Creo que es 10 a la menos 15 metros o centímetros. No importa. En cualquier caso, son chiquitititititititos. Están los quarks, que cuando se juntan forman a los núcleos atómicos. Están los electrones, que giran alrededor de los átomos y con eso complementan la estructura del átomo. Los aspectos físicos y químicos de un átomo están determinados por las características de los electrones que giran a su alrededor. Lo que hace que el átomo de oro tenga sus características tan peculiares y el átomo de calcio tenga unas características diferentes, tiene que ver con la cantidad de partículas que giran alrededor del núcleo atómico y con sus características. Sabemos que existen otras partículas que son, en cierto modo, hermanas del electrón, por ejemplo. Hay otras partículas que tienen las mismas características generales, las mismas fórmulas que describen el comportamiento del electrón con algunos cambios pequeños describen el comportamiento de estas otras partículas. A este conjunto de partículas, que al igual que el electrón tienen ciertas características muy peculiares, se les llama leptones. La materia del universo está hecha entonces de leptones y de quarks. Los quarks forman grupos de tres, y esas bolas de tres quarks las llamamos protones o neutrones. Pueden formar otro tipo de partículas, pero las únicas partículas que son razonablemente estables y que están hechas de quarks son el protón y el neutrón, que están hechos de tres quarks. Bueno, existen partículas que cuando son intercambiadas entre otras partículas producen fuerzas de atracción o repulsión. Se llaman vectores o bosones. Un mosquito es un vector para enfermedades. Es un organismo que es capaz de transmitir enfermedades. El término vector viene del mundo de las matemáticas. Representa significa vector una cantidad, la que usted quiera, que tiene una cierta dirección y un cierto sentido. Por ejemplo, la dirección en la que se aplica una fuerza. Cuando usted empuja contra su carro, no solamente empuja con una cierta fuerza, lo hace con una cierta dirección y un cierto sentido. Los vectores, entonces, son cosas que transmiten fuerza. Por ejemplo, son elementos de transmisión. En el mundo de la biología se usa el término vector para referirse a los bichitos que transmiten enfermedades, como los mosquitos. Y en este caso, en el mundo de la física de partículas, los vectores o bosones son partículas que son capaces de transmitir una fuerza de atracción o de repulsión. Poco a poco empezamos a entender mejor cuál es la estructura de la materia. Sabemos ya que existen los quarks en el centro del átomo, un leptón en particular, el electrón, que gira alrededor del núcleo atómico. Sabemos que ciertas combinaciones de quarks pueden formar bolitas que actúan como bosones, como partículas generadoras de fuerza. También en el mundo de los leptones hay una partícula que genera fuerza de atracción o repulsión, que es el fotón, la partícula de luz. Cuando dos electrones intercambian a un fotón, el fotón usted no lo va a ver, pero sí va a ver las consecuencias de su existencia. Va a ver que los electrones se alejan unos de otros, se repelen. Hay una fuerza de repulsión entre los electrones por la forma en la que intercambian fotones entre ellos. Los átomos entonces están integrados por quarks, que en grupos de tres forman a los protones y neutrones. Hay un leptón, un tipo de leptón, el electrón, que da vueltas alrededor del núcleo atómico. Las partículas conservan su forma gracias a los vectores o bosones, las partículas que se intercambian entre las partículas fundamentales y generan fuerzas de atracción o repulsión. Y bueno, si empezamos a revisar la estructura de la materia, nos damos cuenta que está prácticamente completa. Podríamos describir las características de los átomos simplemente suponiendo que existen los leptones, los quarks y las partículas que generan fuerza entre ellos. Falta algo más. Einstein dijo alguna vez que lo más irracional del universo es que es racional. ¿Por qué demonios es lógico el universo? ¿Y por qué la lógica con la que funciona el universo es accesible a la mente humana? ¿Por qué con unos cuantos garabatos bien planteados en un papel yo puedo descubrir secretos fundamentales de todo el cosmos? Póngase a pensar, es algo verdaderamente grandioso. Además de que es muy cómodo, ¿verdad? Porque si es usted una persona con el cerebro de Einstein, puede usted estar tumbado en el interior de una lanchita, de un velero, a la mitad de un lago, haciendo garabatos en un papel y de vez en cuando echándose su siestecita, y en el camino está descubriendo verdades fundamentales del universo. Así, por cierto, trabajó Einstein en Alemania hasta poco después de la llegada del nazismo al poder. Al poco tiempo de la llegada de Hitler al poder, Einstein tuvo que huir de su casa y huir de Europa. Se fue a Estados Unidos y ahí se quedó para siempre, hasta morir. Durante un cierto intervalo, haciendo garabatos en un papel, tumbadote en el fondo de una lancha, y de vez en cuando echándose sus siestecitas, Einstein pudo garabatear un universo. ¿Por qué? ¿Por qué le estoy haciendo a usted esta pregunta y qué tiene que ver con los átomos? Se lo contesto al regreso del siguiente corte. Continuamos en elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Fuerzas en movimiento, el camino de la relatividad. Cuando los físicos empezaron a estudiar las descripciones matemáticas del comportamiento del electrón, empezaron a darse cuenta de varias cosas curiosas. Bueno, del electrón y de las demás partículas subatómicas. Se dieron cuenta, por ejemplo, que las fórmulas que describen al electrón, que son muy exactas, es decir, lo que predicen esas fórmulas siempre se cumple, esas fórmulas sugieren la existencia de otros tipos de materia que no vemos todos los días. El primer caso de una partícula que fue descubierta a través de las matemáticas, una partícula, un pedazo de materia desconocido, es desde luego el caso de la antimateria. En la década de los 30, ya le he platicado la historia, Paul Dirac, un físico excepcionalmente brillante y excepcionalmente callado. Ya le he contado que hablaba tan poco que Wolfgang Pauli, otro superfísico del siglo XX, y que era además muy bromista y medio pesadito, llegó a decir que se debería inventar una nueva unidad de medición en el mundo de la ciencia. Dijo, vamos a crear una unidad para medir el número de palabras que una persona emite por hora. La unidad se va a llamar Dirac. Un Dirac es una palabra por hora. Dirac casi no hablaba, pero cuando lo hacía generalmente sacudía a sus compañeros y al mundo. Dirac toma la fórmula que describe las características básicas del electrón, trata de modificar algunos términos para ver si los puede compaginar con la teoría de la relatividad. Y dice, ¿saben qué? Para que el electrón al mismo tiempo sea consistente con lo que dice la mecánica cuántica y con lo que dice la relatividad, y déjeme decirle que en el mundo de la física se puede explicar todo lo que hay en el universo conocido, o por medio de mecánica cuántica o por medio de relatividad. Con esas dos teorías usted explica todo lo que hay en el mundo de la física. El problema es que las dos teorías no se hablan entre sí. Y es algo que tiene muy molestos a los físicos, pero bueno. Dirac encontró un pequeño punto de unión entre la relatividad y la mecánica cuántica. Dijo, si el electrón es consistente con lo que dice la mecánica cuántica y con lo que dice la relatividad, entonces debe venir en dos sabores diferentes. Por un lado está el electrón que conocemos de carga eléctrica negativa que gira alrededor de los núcleos atómicos. Y por el otro lado debe existir una partícula igualita de la misma masa, etcétera, misma intensidad de carga eléctrica, solo que su carga eléctrica es positiva. Y hay otros dos o tres detallitos que son diferentes en esta nueva variedad de electrón. Además, calculó Dirac, si estas dos partículas se llegan a tocar, un electrón normal con un electrón de estos raritos, ambos desaparecen y se produce un destello muy violento de luz. Dirac anunciaba así la existencia de la teórica de la antimateria. Y dos o tres años después fue descubierto el primer caso de antimateria en aparatos que medían la trayectoria de partículas subatómicas. Desde entonces para acá han sucedido muchas cosas en la física. Por un lado, los físicos se han dado cuenta que pueden averiguar más sobre la naturaleza del universo por medio de matemáticas. Si ellos estudian las partículas que sí podemos ver y medir con facilidad, como los electrones, y generan las mejores descripciones matemáticas posibles para describir el comportamiento del electrón y de las demás partículas. Y luego usan esas fórmulas para ver qué otra cosa pueden averiguar sobre el universo. Ellos encuentran por medio de matemáticas que si las fórmulas que describen el electrón son correctas, entonces necesariamente tendría que existir otro tipo de partícula diferente, etcétera, etcétera. Si de las fórmulas que describen al electrón, al juguetear con esas matemáticas, ellos pueden llegar a la conclusión de que existen otro tipo de partículas diferentes que nunca hemos detectado antes. Basándose en este tipo de trabajo, varios físicos empezaron a predecir la existencia de muchas partículas diferentes. Muchas de esas partículas han sido encontradas ya en los grandes aceleradores de partículas. Ahorita le voy a explicar cómo. Los físicos hasta hace relativamente poco estaban muy contentos con lo que tenían de mecánica cuántica. Las fórmulas de la mecánica cuántica describen muy bien lo que pasa en el interior de un átomo, qué condiciones se necesitan para romper a un átomo, con base en esas fórmulas se calcula la estructura de los reactores nucleares, etcétera, etcétera, etcétera. Si las fórmulas para describir la estructura de la materia parecían estar muy bien. Llega entonces este señor Peter Higgs, se pone a estudiar con mucho cuidado las fórmulas de la mecánica cuántica, y Higgs dice en pocas palabras, ¿saben qué? Si la mecánica cuántica de veras es matemáticamente consistente, si las fórmulas que describen, las fórmulas matemáticas que describen el funcionamiento de la materia que hemos usado hasta ahora realmente funcionan, y si son consistentes, entonces necesariamente tiene que existir otra familia más de partículas. Está por un lado los quarks. Están por otro lado los leptones. Hay varias familias de partículas fundamentales. Higgs dice, tiene que existir un tercer tipo de partícula fundamental. Esas partículas, no tengo nombre para ellas, pero todo el mundo le empezó a llamar las partículas de Higgs. Higgs dice, en pocas palabras, que debería existir un tercer tipo de partículas que cuando interactúen con la materia normal le confieren a la materia normal propiedades muy peculiares. Por ejemplo, la inercia. ¿Qué es la inercia? Pues ya lo sabe usted. Una bicicleta y una locomotora a 20 kilómetros por hora llevan distintas cantidades de inercia. El detener una bicicleta a 20 kilómetros por hora es difícil, pero podría usted hacerlo, aunque se va usted a lastimar. Trate de detener una locomotora que se mueve a 10 a la mitad, a la décima parte de esa velocidad. No va a poder. No lo intente. ¿Qué es lo que pasa? Que la locomotora lleva mucha más inercia. Higgs dice, ese tipo de cualidades, por ejemplo la inercia, que es una cualidad que es constante en cualquier punto del espacio para un cierto objeto, depende de la interacción de los átomos de ese objeto con un tipo de partícula del que hemos hablado, del que nadie ha hablado antes y cuya existencia yo estoy prediciendo. Y aquí están las matemáticas. Esto lo hizo Higgs hace ya bastantes añitos. Antes de irnos a un corte, déjeme comentarle lo siguiente. Si esta predicción es correcta, entonces muchas de las ideas que tenemos sobre la teoría de las supercuerdas y otras teorías muy padres que hay en el mundo de la física tienen una mayor probabilidad de ser correctas. Al regreso del corte le voy a decir por qué. Si la teoría de Higgs no se confirma, significa que la mecánica cuántica, que ha funcionado tan bien para describir toda la naturaleza del universo, está equivocada. Que por pura chiripa, la mecánica cuántica ha atinado en todas sus predicciones. Obviamente, de no descubrirse el bosón de Higgs, los físicos entrarían en una verdadera crisis. Porque a pesar de que han podido predecir el comportamiento de muchas cosas en el universo y que han podido predecir la existencia de cosas desconocidas en el universo con éxito, resultaría que los principios sobre los cuales han basado su trabajo están equivocados. Vamos a hacer un corte y regresamos con este programa. El explicador, para entender la ciencia. Continuamos en el explicador arroba mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Fuerzas en movimiento, el camino de la relatividad. El descubrir partículas como el protón es relativamente fácil. Ya le he narrado cómo se hizo esto. El descubrir una partícula como las que predice Peter Higgs es mucho más difícil. Para entender qué se está haciendo en la actualidad en el gran acelerador de partículas en Suiza, bueno, en Suiza y Francia, así de grande es el aparato, cruza la frontera, es necesario recordar un poco de lo que dice la teoría de la relatividad. La teoría de la relatividad encuentra relaciones insospechadas entre entidades físicas conocidas. El espacio y el tiempo los conocemos, o cuando menos eso es lo que creíamos, hasta que llegó Einstein a decirnos, ¿sabes qué? Si tú crees que conoces el tiempo, estás loco. El tiempo por sí mismo no existe. El tiempo es una cualidad. El espacio es una cualidad diferente de la misma entidad fundamental, que a falta de otro nombre le voy a llamar el espacio-tiempo. El espacio-tiempo es real, el tiempo solito no. Es como hablar del color rojo. El color rojo es un atributo de un objeto. No existe una cosa que sea la esencia del rojo que se pueda embotellar. No puedo agarrar yo luz roja, meterla a una licuadora, exprimirla y sacar la esencia del rojo. El rojo es un atributo de un objeto. El objeto es la partícula de luz, el objeto es la cosa, la pared pintada de rojo que tengo enfrente. Esos son los objetos. Y un atributo es su color. El tiempo y el espacio son atributos de una entidad fundamental que se llama el espacio-tiempo. Entre las sorpresas que aparecen como consecuencia de la relatividad, Einstein demuestra que existe una relación hasta entonces insospechada entre la materia y la energía. La famosa fórmula E igual a mc al cuadrado expresa esta idea. Partiendo de la fórmula básica de la teoría de la relatividad, Einstein hace un trabajo relativamente sencillo de álgebra y demuestra que si la teoría de la relatividad es correcta, la fórmula E igual a mc al cuadrado es correcta. ¿Y qué significa esta fórmula? Que existe una equivalencia entre materia y energía. Que así como el espacio y el tiempo son dos manifestaciones diferentes de la misma esencia fundamental, la materia tangible y la energía son dos presentaciones diferentes de la misma esencia fundamental. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el bosón de Higgs? Ahí le va, aguántenme un poquito. Al hacer sus fórmulas, Peter Higgs dice, bueno, la partícula que yo digo que existe, la partícula más sencilla de esta nueva familia, de esta tercer familia de partículas subatómicas, que deberían existir si es que la mecánica cuántica de veras es correcta o no, se pone a hacer sus cálculos, 2 más 2 son 4, esta partícula debería tener una masa de tantos electronvoltios. Ya en otra ocasión le expliqué qué es eso de los electronvoltios. Por el momento quédese con la idea de que el electronvolt es una medida de energía. Hay muchas formas de medir la energía. Hay muchas formas de medir la distancia. Puede usted utilizar angstroms, que son 10 millonésimas de milímetro, o puede utilizar años luz, que son 9.5 millones de millones de kilómetros, la distancia que recorre la luz en un año. Son dos medidas extremas, una para medir cosas chiquitas, otra para medir cosas muy grandes, pero ambas son unidades de medición. Hay un tipo de unidad para medir la energía que se llama el electronvolt. Bueno, basándose en la fórmula de la relatividad, uno puede expresar la masa de una partícula en unidades de energía. Si yo le digo a usted que la masa de una cierta partícula es de un megaelectronvolt, significa, entre otras cosas, que si yo logro concentrar en un volumen de espacio muy pequeño una cantidad de energía equivalente a 1 millón de electronvolts, un megaelectronvolt, existe una probabilidad importante de que de la nada aparezca esa partícula. Si yo le digo que el protón tiene una masa de 1 megaelectronvolt y yo junto en un volumen muy pequeño 1 electronvolt, existe una cierta probabilidad de que se materialice, entre comillas, de la nada, un protón. Lo que pasa es que la materia se convierte en energía, pero también la energía se puede convertir en materia. Si yo logro concentrar suficiente energía en un volumen muy pequeño, esa energía se puede condensar y formar una partícula visible. ¿Qué necesito yo para crear un bosón de Higgs? A la hora de ponerme a hacer los cálculos, me doy cuenta que necesito un verdadero monstruo. Una máquina que me permita acelerar dos haces, dos chorros de protones o de algún otro tipo de partícula, hasta que casi alcancen la velocidad de la luz. Uno de los chorros va de derecha a izquierda y el otro va de izquierda a derecha. Van en sentido contrario por tubos diferentes. Fabrico yo un anillo gigantesco para poner los imanes y otros elementos que necesito para acelerar y mantener en su lugar a estos chorros de partículas que viajan casi a la velocidad de la luz por dos tubos diferentes en direcciones opuestas. Y en cuatro puntos de este anillo gigante de 27 kilómetros de circunferencia, yo hago que los tubos por donde circulan los dos chorros de partículas en sentido contrario se junten. En cuatro puntos de este anillo hay los haces en sentido contrario de partículas que viajan casi a la velocidad de la luz, se encuentran de frente. Cada uno de estos haces de partículas tiene millones y millones de ellas. En cada punto de cruce, cuando se cruzan dos chorros de partículas, unas cuantas partículas se alcanzan a pegar de frente. Cuando eso ocurre, en un volumen muy pequeño se concentra una cantidad de energía muy grande. La energía de movimiento de una partícula que viene casi a la velocidad de la luz desde este lado y la energía de movimiento de una partícula que viene del otro lado en dirección contraria, también casi a la velocidad de la luz. Cuando chocan en el punto de impacto se genera mucha energía, se concentra mucha energía. Y de esa energía aparecen partículas. La energía se convierte en materia. En el punto de impacto la energía se manifiesta en forma de una lluvia de partículas. Usted hace chocar dos partículas de frente y del punto de impacto salen volando un montón. Si usted mide con mucho cuidado las características de cada una de las probablemente centenares o miles de partículas que se producen cuando chocan dos protones de frente, puede usted darse una idea de qué fue lo que ocurrió en el punto de impacto. Al estudiar las características de su partícula teórica, Higgs y otros investigadores dijeron, a ver, si esta partícula de veras existe, nunca la voy a poder ver directamente, porque si yo la llego a crear, en una fracción de segundo ridículamente pequeña se va a romper. Se va a romper en partículas más chiquitas, pero esas partículas chiquitas que van a salir de la destrucción del bosón de Higgs van a tener características muy peculiares. Me pongo a calcular esas características. El final de la historia al regreso del siguiente corte. El explicador. Continuamos con la parte final de este programa, el explicador @mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Fuerzas en movimiento, el camino de la relatividad. Si usted hace un cálculo muy preciso de las características del bosón de Higgs, una partícula que usted no sabe si existe o no, el cálculo lo hace con base en las fórmulas de la mecánica cuántica. Si usted hace ese cálculo, el resultado va a ser que el bosón de Higgs dura muy poco tiempo. Y cuando desaparece, se descompone en un montón de partículas. Si quiere usted determinar si existe el bosón de Higgs, necesita por fuerza hacer una máquina que sea capaz de concentrar mucha energía en un volumen muy pequeño. Eso es lo primero. Lo segundo que necesita es encontrar la manera de medir las características de las partículas que se forman en este lugar en donde usted concentra mucha energía. La mejor manera de concentrar una gran cantidad de energía en un volumen muy pequeño es precisamente crear un superacelerador de partículas y hacer que en ciertos puntos del acelerador estos chorros de partículas choquen a gran velocidad con una energía enorme en sentido contrario. La máquina ya se construyó, hemos narrado su historia, vienen ocurriendo colisiones de alta energía desde hace ya un buen tiempo, varios meses. A pesar de los problemas que hubo al principio, la máquina tuvo muchos problemas para empezar a funcionar, pero bueno, ya está funcionando. ¿Y a qué no sabe qué? El 12 de diciembre de 2011, el equipo de trabajo que opera uno de los cuatro grandes bueno, me faltó decir una cosa. En el acelerador de partículas que le acabo de describir, el LHC, el gran colisionador de hadrones, son partículas pesadas, son partículas hechas de quarks, por ejemplo, los protones que forman el núcleo de los átomos. En esta supermáquina se aceleran protones hasta que viajan casi a la velocidad de la luz y se les hace chocar de frente. En el punto de impacto se libera muchísima energía. Bueno, hay cuatro puntos en este anillo de 27 kilómetros en donde los haces de partículas se encuentran de frente. En estos cuatro puntos fueron construidos cuatro detectores gigantes. ALICE, ATLAS, CMS. El más grande de todos es espectacular. Cuando visite usted ATLAS, después de pasar por una serie de sistemas de seguridad, se sube usted un montacargas, baja usted casi 100 metros, pasa por más puntos de seguridad, luego se abre una puerta y entra usted a una especie de cueva, a un túnel de forma semicircular que tendrá, no sé, quizá unos 3 o 4 metros, de hecho unos 4 metros de diámetro. Camina usted quizá unos 20 metros por ese túnel pequeño, que va a terminar en una caverna verdaderamente gigantesca. Y en el interior ve usted esta mole de metal llena de tubos, cables y toda clase de cosas que tiene forma de cilindro, un cilindro acostado. Por el centro del cilindro va un tubo azul. Ese tubo azul se pierde en unos túneles que están en los extremos. Ese tubo azul es una parte del gran acelerador. En el centro de este cilindro gigante están chocando muchos millones de veces por segundo partículas subatómicas de frente. Y están brincando un montón de pedacitos de átomo en todas direcciones. En el punto de impacto, la energía de la colisión genera un montón de partículas y esas partículas pasan a través de la masa de este gigante que se llama ATLAS, es un buen nombre para este detector. Es el detector de partículas más grande de toda la historia. Es más o menos del tamaño de uno de los edificios de Tlatelolco. Más o menos. Un poquito más chico. Cada milímetro cúbico de este aparato está hecho de aparatos de alta tecnología, de dispositivos de alta tecnología. Es una super maquinota. Las partículas subatómicas que se producen al chocar los protones de frente en el centro de ATLAS viajan a través del aparato. Este aparato tiene varias capas de detectores que saben medir las características de las partículas que pasan a través de él. La información que recaban la mandan por computadora, por línea de Internet, algo parecido a una línea de Internet, a las máquinas centrales del CERN. Y allí se procesa la información. La información ya procesada está lista para ser analizada y el análisis se hace en muchas máquinas del mundo. Se han venido buscando entre las miles y miles, entre los millones de colisiones que ocurren en el interior de ATLAS cada segundo, el patrón de partículas que solamente se podría producir por la descomposición de un bosón de Higgs. El día de ayer, los directores de Atlas dijeron que tenían un 95% de seguridad de que el bosón de Higgs existe, que con los datos que tienen en las manos, que todavía no han podido analizar con suficiente detalle, pueden decir con un 95% de confianza que el bosón de Higgs sí existe. El día de hoy, 13 de diciembre de 2011, se hizo el anuncio formal por parte de dos equipos que trabajan en dos de los grandes detectores, en los dos detectores más grandes que hay en el CERN, en el Gran Acelerador de Partículas. El detector Atlas, del que ya hablamos, y el otro detector que se llama CMS, el solenoide compacto de muones. Y en otra ocasión le voy a platicar de dónde viene el nombrecito. Estas dos maquinotas gigantes operan de manera independiente, miden distintas cualidades de las partículas que se forman en su centro. Cada uno de ellos está colocado en dos de los cuatro puntos en donde chocan las partículas de frente en el Gran Acelerador. Y este anuncio conjunto que se hizo el día de hoy ofrece datos preliminares que sugieren que efectivamente el bosón de Higgs existe. Esto significa que todo el razonamiento basado en matemáticas, en las matemáticas de la mecánica cuántica, es correcto. Significa que Peter Higgs predijo, bueno, esto sí se confirma este resultado, significaría que Peter Higgs predijo con éxito la existencia de una tercera familia de partículas subatómicas. Eso significa también que las fórmulas matemáticas básicas que describen a toda la materia son razonablemente correctas y que, por lo tanto, cualquier extrapolación que hagamos de esas fórmulas tiene una buena probabilidad de ser correcta. Y una de esas extrapolaciones se llama teoría de las supercuerdas, que predice, entre otras cosas, la posibilidad de que la realidad en la que vivimos sea solamente una de una cantidad infinita y siempre creciente de realidades alternativas. ¡Qué cosa tan bonita! Una cosa es la teoría, otra cosa es que sea cierto todo esto. Parece que sí lo es. Vaya anuncio para el día de hoy. Anuncio preliminar, todavía no confirmado, el bosón de Higgs parece que sí existe. Si se llega a confirmar, sería muy feo que no le dieran el premio Nobel a Peter Higgs y a las otras personas que trabajaron con él para predecir su existencia. Este es un trabajo verdaderamente fundamental que revela de manera directa e indirecta muchos aspectos realmente apasionantes y potencialmente fabulosos en términos económicos que se desprenden de la ciencia más abstracta que puede haber, la mecánica cuántica, la física cuántica. La ciencia es una gran inversión. La ciencia, además, es la mejor manera de contemplar la realidad tan extraña en la que vivimos. Gracias por su atención. Recuerden, elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Nos despedimos, María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Que pasen buenas noches. MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología, con Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda.